Pones OK y desde el momento en que pones OK, ya empieza a grabar. Lo que te presenta ahí es un espectro de voz, porque bueno, si sale muy bajo, después lo podés modificar, hay una serie de operaciones que se pueden hacer. Y después esto lo podés publicar, primero tiene que estar subido a algún alojamiento. Esto YouTube, técnicamente, no, YouTube no, porque es un alojamiento de videos y esto es audio. Entonces tendría que hacer a un alojamiento de podcast. Esto técnicamente se llama podcast. Una vez que vos lo tenés en un alojamiento, tomás la característica que te da y lo ubicás en tu blog. Entonces la persona que esté en tu blog puede escuchar el mensaje de audio que vos has querido poner. Puede ser un programa de audio, lo que es un programa de una entrevista, lo que sea. Y cuando quieras terminar, apretás acá